apartamento. Dios de la lluvia es mi canto. Quiero que duermas sola conmigo. Quiero estar cerca de tu alma. Voy a buscarme en cualquier momento. Quiero salir a encontrarla. Quiero que vuelvas al barrio. Oh, oh, oh. Ella es un ángel, ella es la espada que quiebra todas mis aguas. Voy a buscarle en cualquier momento.